23 minutos de la primera parte con el gol de Diego Tacla. De esta manera, el equipo de Arruabarrena suma su primera victoria en el campeonato. Por su parte, para el Sateng, en el debut se ha cumplido la sexta derrota consecutiva. En Santa Fe, Diego Terenciani, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Iguazú la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 100%, el cielo cubierto con tormenta. En Buenos Aires temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 44%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 88 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 88 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y me acaban de hacer un fondo de ojos hace una hora, así que no veo absolutamente nada de nada, no veo ni siquiera la operadora, por lo cual los títulos del día hoy los va a leer mi amigo Marco Cittadini. ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien, una lástima no poder ver a la operadora, porque es Ana Maroto, justo. ¿Ah, era Anita Maroto? Estuve bien. ¿Qué haces, Anita? No podés denegar que estuve bien. Está roja, Ana Maroto, pero bueno, la queremos mucho. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con los títulos? Yo te escucho. Adelante. Dale. Vamos nomás. El ministro de Economía y el titular de ANSES aclararon que no hay deuda con Córdoba. Hernán Lorenzino y Diego Bossio aclararon que el gobierno no tiene deuda con la provincia y que el gobernador de la SOTA tiene la responsabilidad de darle sustentabilidad al sistema previsional cordobés. En conferencia de prensa desde el microcine del Ministerio de Economía, Lorenzino dijo que el gobierno nacional no propuso ni un ajuste ni un recorte y aseguró que los problemas que enfrenta el gobernador de Córdoba, de la SOTA, no tienen nada que ver con lo que ha hecho el gobierno federal en los últimos años. Los funcionarios que viajen lo harán con viáticos en la moneda del país de destino. Los viáticos que perciban los agentes de la administración pública que cumplan misiones en el extranjero deberán liquidarse en la moneda del país de destino. Así lo dispone el boletín oficial desde hoy. La ciudad de Buenos Aires reglamentó el procedimiento en casos de abortos no punibles. La ciudad, justamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, reglamentó el procedimiento para la interrupción de embarazos en los casos contemplados por la ley. Esto es según una resolución firmada el jueves último por Jorge Lemus, el ministro de Salud. Hay polémica en relación con esto, en un rato hablaremos del tema. Jesús Cariglino, le tengo miedo a Cristina, dijo el intendente de Malvinas Argentinas, quien además insistió en la tergiversación de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Volvió a tildar de irresponsable al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y dijo, conociendo al kirchnerismo no creo que me pidan disculpas, esto en referencia a las acusaciones que está recibiendo de distintos sectores de la oposición del municipio por el crimen del enfermero. La justicia ratificó la perpetua para Carlos Carrascosa. La corte bonaerense rechazó dos recursos de nulidad planteados por el ex esposo de María Marta García Belsunce, quien seguirá en prisión por el crimen de quien fuera su mujer. Caso Ferreira. Procesaron a Pedraza y a un ex juez por presunto tráfico de influencias. El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el ex juez federal Octavio Araos de la Madrid fueron procesados por intentar favorecer la situación del sindicalista en la causa por el homicidio de Mariano Ferreira. Con ayuda del ejército, el intendente de Bolívar llegó asistencia a zonas inundadas. Eduardo Buca recorrió las zonas inundadas del distrito para llevar asistencia a las familias afectadas con ayuda de esa fuerza. Calificó como muy crítica la situación. Scioli, no vamos a pretender cobrar impuestos a campos inundados. El gobernador bonaerense adelantó que los productores de los 17 municipios que fueron afectados por las inundaciones no deberán pagar gravámenes. Llovió el doble en 8 meses de lo que había llovido todo el año pasado, argumentó. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 10, gracias Marcos, menos mal que están tus ojos, porque si no sabes qué nos quedamos su, sin sus ojos y su labia. Y su labia, Roberto. Sí, sobre todo. Qué bien lo dijo, ¿no? Los suyos se abrieron. ¿Qué dice Lucía Capozzo? ¿Cómo les va? Mire, acá estoy. Hoy ¿es usted, sí, no? No, sí, soy yo. Ah. Hoy sí le digo. Dígame. Hoy vengo, pero muy enojada. Caramba. Oh. No, discúlpenme. Menos mal que no puedo ver, digo. No. Me involucré con los clásicos porque es tal mi clamor hoy. No, se lo digo de verdad, ¿no? Que me acordé. ¿Se acuerda de las catilinarias de Cicerón? Sí. Cuando lo ensarta. Cuando lo agarra Catilina. Un poquito fuerte para la hora. Cuando lo agarra Catilina. Sí. Que era un muchacho bastante especulador, provocador y golpista. Y le dice: ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia, Catilina? Ajá. Esto es lo que me pasó, lo confieso, como mujer, como ciudadana, con la tapa de la presidenta en la revista Noticias. Ah. Me cansé, se lo digo así de corazón, me cansé de los foros, de los improperios, de los ultrajes, de las humillaciones, me cansé. Entonces voy a hablar de esto, de mi cansancio, de mi cansancio moral. Bueno, me parece bien. Bárbaro, pero, y después, bueno, para no perder el humor y todo lo demás, me quedó pendiente la empanada el otro día, Roberto, que fue la semana de la pizza y la empanada. Y tengo cosas muy sabrosas. Qué rico. ¿Eh? Bueno, me encantó. Más algunas cosas que ustedes me requieran, visto. Pero que por supuesto. Sus ojos hoy no. Y dentro de un rato va a tener que leer. Por mí. Bueno, 18 y 11. Nos vamos entonces, ¿sabe con quién? Con el relator del pueblo, el relator militante, que adivino acá, parpadeando, que lo tengo enfrente. Señor Javier Vicente, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes a todos y todas. Aquí siguiendo de cerca el cierre de la sexta fecha del torneo inicial, donde Tigre le está ganando a Unión en Santa Fe al cabo de los primeros 45 de juego, 1-0. Más tarde juegan Lanús y Godoy Cruz, con la posibilidad para los mendocinos de ganar y estar en la punta junto a Boca. Por supuesto que vamos a hacer el resumen de lo que pasó este fin de semana, donde San Lorenzo y River, por suerte, mostraron otra cara bien distinta a la que venían mostrando en el campeonato. No, todavía no dijiste la noticia del día. La noticia del día. Buffarini a la selección. ¿Cómo? ¿Te parece que es la noticia del día? ¿Te parece poco? Bien, Boca sigue líder, Independiente y Racing, los dos de Avellaneda, fueron el fracaso del fin de semana que pasó. Pero ya está nuestra selección en Perú con Messi y compañía, esperando por el gran partido de mañana, por la octava fecha de las eliminatorias, luego del gran triunfo frente a Paraguay. 22-25 es el partido mañana frente a Perú en Lima. En el tenis también es noticia, porque está ganando Djokovic la final del Abierto de los Estados Unidos, que se postergó por lluvia para el día de hoy. En el primer set están 6-6 y van al tiebreak frente a Andy Murray. También, por supuesto, la semana previa a la Copa Davis, donde va a estar jugando Argentina las semifinales frente a la República Checa de local en el Parque Roca. Aunque Del Potro no está bien, igual va a estar presente. Hay que recordar la baja de David Nalbandian. Y por supuesto que vamos a estar hablando de esta semana muy intensa en lo deportivo, con los Pumas en Australia, con Maravilla Martínez preparando la gran pelea del sábado frente a Chávez. Y por supuesto que Messi, según Bianchi, es el mejor de la historia. Así que hay que demostrarlo mañana. Muchas gracias, Javier. Y acá nomás, al tacto, adivino que está el señor Marco Cittadini. Sí, exactamente. Y también está Telma Luzzani. ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo andas? Acá estoy. Bueno, yo les cuento que... No ve nada este muchacho, ¿no? No ve nada. No, estoy... Les cuento... de tantear. ¿Nunca le hicieron un fondo de ojos de eso? Nunca. ¿Le ponen unas gotitas? Gracias. Se le dilata la pupila. Sí. Y lo único que ves es como una especie de nube y algo al centro de la nube, que generalmente son personas. No es estará iluminado, Roberto? ¿No, no será usted el gurú que anuncia? No, estoy estrellado, absolutamente. Dígame, bueno, tema, no, les voy a hablar un poquito sobre el tema de la crisis en Europa, porque pasado mañana, el día 12, hay elecciones en Holanda y está viéndose una tendencia diferente en Europa a partir de la crisis económica. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Muchas gracias, Telma. Ahora sí, señor Cittadini. Sí, y también está Gerardo Mazzocchi con el móvil de la radio pública. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, estamos acá, qué sé yo, cómo explicarlo, donde casi dobla el viento, por acá al final de Barraca. Claro. Ah, exactamente, sí. Vélez Arfil y Cepita. Sí, la planta de Cepita. Claro, la planta de Cepita está un poquito más allá, yo estoy justo... Cerca del puentecito. Cerca del puentecito, exactamente. Allí, cerca del puentecito, porque acá están desarrollando una asamblea. En realidad está terminando la asamblea, acaba de finalizar hace un rato, el sindicato de canillitas, en lo que se denomina el centro distribuidor de revistas. A este lugar, que es un galpón inmenso, que casi ocupa una manzana, llegan de las editoriales todas las revistas y de acá se reparten para ser distribuida en los distintos puestos en donde están los vendedores de diario, los denominados canillitas. Bueno, sí. La cuestión es que los editores de revistas no acordaron este cuestión de conformación de mayor ganancia dos veces por año, de acuerdo a un ingreso, pagar el ingreso conformado, así lo denominan en el sindicato, que acordaron con los gremios, en el gremio acordó con los diarios. Recordemos que hace dos semanas atrás, el fin de semana, no se repartieron diarios. Uh-huh. El tema es bastante complejo, porque, bueno, se toma una cantidad X y depende del valor de la revista, lo que ellos están solicitando, pero bueno, es que las, para que quede claro, para que los editores disminuyan un poquito su ganancia y ellos así puedan tener más para repartir dos veces al año, una especie de aguinaldo. Claro, claro. Corre el riesgo de que sean distribuidas las revistas en esta semana, porque la asamblea se desarrolla en la puerta de este centro distribuidor. No están saliendo los camiones, están ingresando. Esto se va a repetir mañana. Estuvimos conversando con Omar Plaini, el secretario general del gremio, y además de esta cuestión que es lo coyuntural, lo que están reclamando, conversamos con él sobre cómo habían recibido esta tapa de esta revista de actualidad con la foto, con este cómic de la presidenta. Uh-huh. Y bueno, logramos algo que ahora va a salir durante la noche, me dijo Plaini, sí. Que es el adelanto del repudio de los canillitas a la tapa de esta revista. Si les parece, le compartimos el momento en que se lo decía a la radio pública. Dale. El gremio repudia también la actitud de la revista Noticia, que ha faltado el respeto a la investidura presidencial de nuestra presidenta de la Nación y ha atacado el género. En una actitud que la verdad sentimos vergüenza ajena a los vendedores de diario cuando tenemos que tener en nuestro puesto una revista que está atacando y no respetando la investidura presidencial y que además en una actitud totalmente machista está atacando al género. Así que eso también quiero aprovechar porque nuestro gremio repudia y así lo queremos hacer saber. Bueno, ahí estaba entonces Omar Plaini, diputado nacional y además integrante de la CGT de Hugo Moyano, que esto tiene otra connotación, su declaración pública. Muy bien, Gerardo, seguimos en contacto. Buen dato este, que nos acercaste. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo grande. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero del móvil de la radio pública, entonces allí con esta protesta de canillitas, pero además con este repudio que en unas horas se conocerá. Alicia Cuniverti, ¿sos vos? Sí, soy yo, Robert. Hola, ¿cómo estás? Con esos ojitos así achinados. Bien, te veo desde acá. Bueno, un gusto estar nuevamente acá. Ay, lo mismo digo, mira, lo mismo digo. Qué gusto que tengo de estar acá sentado porque veo bárbaro. Bueno, escúchame, ¿qué te parece si le decimos a los oyentes que nos digan cosas lindas? ¿A qué teléfonos? Al 4999-8700 y también cosas lindas si llaman desde provincia al 0810-222-0870 y nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy, lo voy a leer yo, quedate tranquilo. Sí, por favor, Marcos. Bien, ustedes saben que se dio esta audiencia conciliatoria, conciliatoria es una manera de decir, en la mañana de hoy hasta el mediodía, vinculada a esto que exige la provincia de Córdoba. Como decíamos hace un ratito, en conferencia de prensa también le contestaron tanto el ministro de Economía como el titular del ANSES. En realidad, lo que se dice es que José Manuel de la Sota fue, con mucho menos intención de verdaderamente conciliar y tratar de llegar a un acuerdo a la Corte Suprema, que en realidad de tener luego la conferencia de prensa propia allí con todas las cámaras y de alguna manera poder pararse políticamente pensando en algún futuro que nosotros no lo conocemos, y a mí me da la impresión de que él tampoco, pero en todo caso, digo, es bastante incierto, pero en todo caso lo cierto es que esto es lo que algunos dicen fue hacer, sobre todo habilitado por algún integrante de la Corte Suprema de Justicia que permitió que esto se diera, ¿no? Porque digo, que le prestó la tribuna, decimos. Claro, el reclamo. ¿Qué solo que estaba en la tribuna de la autoridad de la SOTA, eh? Estaba con máquina. Vos te referís al partido. Al partido de Argentina. Y Miguelito del CEL. Y Miguelito del CEL, bueno. Perdón, Marcos, seguí. Perdón. Hincha de Unión de Santa Fe que está perdiendo. Lo llamativo es que de la SOTA reclamó diálogo, pero, digo, utilizó esta posibilidad de la Corte Suprema de Justicia. O sea, digo, porque algunos dicen, no, fue a hacer política. Bueno, está bien, de cualquier modo lo que fue a hacer es política partidaria electoralista, digamos, porque política él podría haber hecho como corresponde hacer política, que es poniéndose de acuerdo con el gobierno nacional, algo que no intentó hacer. Por eso fue, por un lado, por la vía de la justicia y por otro lado, por la vía de los medios. Si les parece, vamos a escuchar una parte, un fragmento de lo que decía un muy, muy bien peinado José Manuel de la Sota en la tarde de hoy. Me parece. Vamos. Quiero pedirle a la señora presidenta que hablemos. A mí de chico me enseñaron que hablando la gente se entiende. Y durante los últimos 8 meses, señora presidenta, yo intenté ponerme de acuerdo con usted y con su gobierno y lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta. Como no sea el ofensivo aviso de televisión en el entretiempo de los partidos del fútbol para todos, que lamentablemente han vuelto a repetir hoy aquí los funcionarios que la han representado en la audiencia de conciliación. A pesar de todo eso, nosotros vinimos a la Corte con el mejor ánimo de diálogo y de conciliación. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque nosotros los cordobeses queremos resolver los problemas que nos tienen a mal traer con usted. Y no estamos pidiendo un auxilio económico ni una ayuda económica. Queremos cobrar. Queremos que nos paguen lo que nos deben. Bien, allí estaba entonces José Manuel de la Sota hablando acerca de esta audiencia que tuvieron, y en realidad haciendo evidentemente un poco de campaña. ¿Quién le contestó a esto último, sobre todo, que decía ¿quién? El gobernador cordobés? Fue Diego Bossio, el titular del ANSES, cuando dice queremos cobrar, queremos que nos paguen lo que nos deben. Bueno, algo tenía... ¿Quiere cobrar de la Sota? Algo tenía para decir Diego Bossio, ahí está. No le debemos nada a la provincia de Córdoba, hemos cumplido con todos nuestros compromisos, hemos actuado en todo momento con buena fe, y no solo con buena fe, sino teniendo en cuenta que detrás de todas estas decisiones hay miles de argentinos, que nuestro sistema de seguridad social es sólido, que a diferencia de lo que dice el gobernador, no le exigimos que modifique ninguna pauta previsional, que además nosotros este año hemos aumentado la jubilación a 6 millones de jubilados y pensionados argentinos, que aumentaron un 31,05% las jubilaciones, que tenemos una ley de movilidad que 2 veces al año, de manera automática y teniendo en cuenta la sustentabilidad del sistema, mejora las jubilaciones de los argentinos, y que en definitiva la responsabilidad del pago del 16% de los jubilados estatales, provinciales, cordobeses, corresponde al gobierno de la provincia y corresponde a quien lidera ese gobierno, que es el gobernador de la SOTA. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra del titular de ANSES, Diego Bossio, que estaba junto al ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Decía esto acerca de José Manuel de la SOTA. Ha quedado claramente demostrada en la audiencia de hoy que los problemas que enfrenta la administración del gobernador para hacer frente a su sistema previsional, entre otros, no tiene que ver con el papel que ha venido llevando adelante el gobierno federal en los últimos años, en general y en particular con los cordobeses. Parecía que el gobernador de Córdoba solamente tiene una concepción del federalismo que tiene que ver con el federalismo de derechos. Nunca esa concepción incluye obligaciones en su concepto de federalismo. Por eso esto de queremos cobrar, que nos paguen lo que nos deben, parecía más un caudillo provincial que un gobernador que articula políticas en pos de el bienestar de los cordobeses. En otro pasaje dijo también el ministro de Economía que parecía también, digo, con esto de las semejanzas, más un político en campaña que alguien que estaba intentando hacer un análisis riguroso del el problema al que se estaban enfrentando. Recordemos que la Nación tiene algo que decir en relación con esto. Primero, porque hubo un acuerdo firmado en el que, bueno, la obligación de Córdoba, por eso él habla de derechos y obligaciones, Lorenzino, era armonizar su sistema previsional al de la Nación. Pero también tiene que opinar porque el 84% de los jubilados que viven en la provincia de Córdoba cobran por el ANSES. Claro. Solo el 16% lo hacen por la caja provincial. Entonces, allí hay una opinión que es importante, tanto la del ministro de Economía Nacional como la de Diego Bossio también, ¿no? Tal cual, clarísimo, Marcos. Y me parece que lo tengo en línea a Felipe Yapur desde el Congreso. Hoy se estaba tratando el traspaso de los fondos del Banco Ciudad al Banco Nación. ¿Es así, Felipe? Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Ese es otro tema que es conflictivo y uno puede ver la operación que se está haciendo en la calle con colocando esas banderitas de yo apoyo al Banco Ciudad, sí, en esto de querer hacer creer o confundir a la sociedad de que se está buscando fundir una entidad bancaria, cuando en realidad lo que se está tratando, y es lo que creo que queda claro en el proyecto, que esto tiene que ser sancionado ahora por el Senado, el de igualar las situaciones entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias. En las provincias, los bancos provinciales, los pocos bancos provinciales, o los bancos donde las provincias mantienen sus fondos, después de las privatizaciones, obviamente, no cobran, no están ellos cobrando las tasas de las causas judiciales federales que se produzcan en esos distritos. En cambio, acá en la Ciudad de Buenos Aires, eso sí es lo que sucede, y lo que se busca es que no haya esa diferencia. Y me parece que incluso es favorable. Si ustedes recuerdan, este proyecto esto se va a ir concretando recién dentro de 2 años. Hay todo un proceso hasta que realmente se transforme en esto de que el Banco Ciudad no va a cobrar estas tasas. Con lo cual se ha generado toda una gran mentira, una gran operación falsa sobre la intención, una supuesta intención del Gobierno Nacional, otra más, de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esto tiene que ver un poco con la situación de que Buenos Aires siempre fue una, al haber sido un apéndice del Estado, la Ciudad de Buenos Aires, haber sido un apéndice del Gobierno Nacional del Estado, todavía se confunden esas situaciones de que esto ya es una ciudad autónoma y por lo tanto tiene otras características que se viven normalmente o cotidianamente en las provincias. Esto ocurre normalmente en las provincias. La provincia ya hace cargo de sus cosas, de sus ciudadanos y de los juicios, pero los juicios federales se hace cargo el Banco Nacional, en este caso de cobrar las tasas. Y yo creo que esto es esta falacia que se ha generado, que en el marco de tratar de confundir y de mostrar siempre que hay que, en este caso, temerle al Gobierno Nacional, ¿no? Otra mentira más de las que se viven, incluso también en el Congreso de la Nación. Tal cual, Felipe, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Un abrazo, y recuerden que este miércoles se va a definir ya la lista de quiénes van a participar de las audiencias públicas que se prevé durante casi todo el septiembre y buena parte de octubre para debatir el proyecto este de autorizar a los jóvenes a partir de 16 años a votar. Va a ser interesante, se prometen algunas sorpresas en esas audiencias. Los organizadores todavía no han querido develar quiénes son, incluso hasta para protegerlo de esto que hablábamos recién, de estas operaciones político-mediáticas en contra, para que puedan llegar en su momento a hablar con total tranquilidad en esas audiencias públicas, que creo que van a ser bastante interesantes. Seguramente, Felipe, te mando un abrazo. Otro para ustedes. Era Felipe Yapur, es del Congreso de la Nación. Y lo tengo aquí, lo tengo que presentar también. Al señor Horacio Marmurek, ¿cómo anda, Marmurek? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar, si todo nos permite, con Toronto, con un director que va a estar estrenando el 20 de septiembre una película más que interesante. Se llama Infancia Clandestina, protagonizada por Eduardo Alterio y por Natalia Oreiro, una historia muy interesante. Por otra parte, hablaremos del momento del cine argentino, 4 películas ubicadas entre las 10 más vistas en este fin de semana en la Argentina, los números del fin de semana, una muestra para recordar Spinetta, hay un montón de cosas en el ámbito de la cultura y los espectáculos. ¿Quiere hablar de Tinelli? No, dejémoslo para otro día, por favor. Hablando de Tinelli, el otro día fui a ver Extravaganza. Estaba Flavio Mendoza. ¿Y? Era la obra de Flavio Mendoza. ¿Qué tal? Excepcional. Así se lo digo, excepcional. Mira. Espectáculo realmente... Hay que jugar contra el prejuicio, digamos. Totalmente, no, totalmente. Realmente de mucho nivel. Sí, a ver, Flavio Mendoza viene con una trayectoria dentro del circo y demás cosas. Ha sido bailarín y después fue coreógrafo y después se metió en la revista y trabajó sobre eso. Pero básicamente mucha gente lo que decía es hay que jugar contra el prejuicio de un tipo que está en la televisión. Totalmente, no es aparte una revista, es más bien un espectáculo de acrobacia y música o baile. Y la verdad que están muy bien todos, ¿eh? Y no se lucen, digamos, de manera particular todos, sino que es el colectivo, ¿no? Lo que se ve es un trabajo realmente increíble, con muchas cosas de circo, ¿no? De espectáculos circenses. ¿Lo mojaron? No, solo las tres primeras filas mojan ahí, porque claro. Y después eso que me realmente me sorprendió mucho, ¿no? El escenario que se abre, que se cierra, que se sube, que se baja. Impresionante, es verdad. Hay que meterse los prejuicios en el bolsillo y si uno puede ir a ver eso y seguramente va a salir satisfecho porque es un espectáculo, insisto, de nivel internacional. Y no lo estoy diciendo porque me hayan invitado, ¿eh? Porque la verdad que no me invitaron, fui, me pagué la entrevista y los fui a ver, pues tenía ganas de ver un buen espectáculo. Y al otro día me fui al Congreso de Madres en La Plata, en Madre de Plaza de Mayo, el Congreso de Salud Mental, no se ría, de Salud Mental y Derechos Humanos, como para que vean que la oferta es amplia, después les voy a estar contando, estuvo buenísimo. Pero no fue lo de Tri-Tri. No puede ir a lo de Sri Lanka. No puede ir al Shankar, no puede. ¿A Tri-Tri no fue? No, porque yo más o menos respirar desde hace un tiempo largo, ya respiro, digamos, pero no, me lo perdí. Ver no ves, pero respirar sí. Sí, ver no veo nada, pero respirar respiro bastante, bastante bien. Bueno, son las 6:30 de la tarde, a esta hora viene el boletín de noticias de la radio pública, en las voces de quién, Alicia Cuniverti. De Silvia Mila y de Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? Sí. Mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, humedad 52%. Alberto Scileoni respalda la iniciativa que impulsa el voto a los 16 años. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, se manifestó a favor del proyecto del voto a los 16 años. De acuerdo, somos parte de un gobierno que estamos plenamente de acuerdo con la participación. La historia argentina y una gran cantidad de dirigentes políticos que empezaron su vida política a los 14, a los 15. Los chicos tienen una vocación hoy participativa. Y si hace 100 años, en 1912, discutíamos si podían votar a los 18, ¿cómo no va a ser hoy una ocasión, 100 años después, para decir... Bueno, no votar a los 16 es optativo. Aquel chico que decida hacerlo ya está demostrando una intencionalidad y un interés, ¿no? Así que, por supuesto, estamos de acuerdo y creemos que está en el mejor lugar posible la discusión, que es en el Congreso, donde están los representantes del pueblo. Scileoni presentó la nueva serie de encuentros, TIC en el aula. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que se avanzan los objetivos impuestos. Mariano Recalde destacó que sabe que faltan muchas cosas por hacer, pero igual se sigue avanzando. Señaló que si bien el incremento de los costos de combustible hizo tambalear y aún dejar de operar a importantes compañías del mundo, Aerolíneas Argentinas se mantuvo, renovó su flota, aumentó los destinos y mejoró las prestaciones. Deportes. En Santa Fe se está jugando el penúltimo partido de la fecha 6 del torneo inicial. Tigre le gana 1-0 a Unión desde los 23 minutos del primer tiempo con el gol de Diego Tacla. A los 10 del segundo fue expulsado el Tigre Lucas Orban. El matador juega con uno menos y aguanta la victoria en Santa Fe. Tenemos 20 minutos del complemento. Tigre le gana 1-0 a Unión. En Santa Fe, Diego Terenciani, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 52%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Una radio con imagen. Ciclo de Cine Nacional. Martes, 11 de septiembre a las 19. Salvador Allende. Dirección y guión, Patricia Guzmán. Salvador Allende dio su vida por Chile, su país. Fundador del Partido Socialista de Chile. Marxista convencido sin ser un teórico. Fue sobre todo un humanista. Un caballero en política. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 34 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Esa silueta es la de Horacio Marmolejo. Mire qué linda. La silueta, no la mía. Habíamos hablado de una película que se va a estar estrenando el 20 de septiembre. Habíamos hablado de la posibilidad de hablar con su director, que iba a estar en Toronto. Benjamín Ávila, director de la película Infancia Clandestina, de quienes recién escuchábamos la publicidad. Está en línea. ¿Es verdad, Benjamín? Hola. ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿Vos? Sí, nosotros te escuchamos. Bueno, te saluda la mesa de mañana. Soy Horacio Marmurek y toda la mesa. Infancia Clandestina, vas a estar presentando el 20 de septiembre formalmente para todo el público esta película que está basada en hechos reales, podemos decir. Sí, está basada, inspirada en mi infancia y la de mis hermanos. La clandestinidad que vivimos en el año 1979 cuando volvimos al país con mis padres. Cuando hablamos del año 1979 y cuando hablamos de tu historia y la de tus padres, estamos hablando de la contraofensiva montonera. Exactamente, sí. Se dio en ese momento, como la última acción que hizo Montoneros intentando volver al país. Y bueno, nosotros lo vivimos un poco desde adentro, ¿no? Uh-huh. Bueno, la clandestinidad cotidiana, un poco la idea de la película de mostrar ese cotidiano, ese lugar donde es muy diferente a lo que se imagina la gente, que siempre asocia la dictadura y esa época de militancia como una época solo de muerte y de miedo, detrás de la ventana esperando que lo vayan a matar. Y los recuerdos que yo tengo de la infancia no son así, son recuerdos distintos, diferentes, mucho más luminosos, mucho más cotidianos, ¿no? Mm. Cotidianos de recuerdos de mucho amor, de mucha alegría, de mucha... el miedo y el... y la posibilidad de la muerte también existía, era una de las tantas cosas que podían ser, pero no era lo único. Uh-huh, cuando... Y entonces la idea de la película fue mostrar eso, digamos. Poder ver desde adentro lo que significa la escena, digamos, ¿no? La puesta en escena de esa idea que se generaba ahí, visto desde los ojos de los chicos, que de algún modo también plantea otro espacio, otra mirada, una sensación diferente sobre aquella época. ¿Cuántos años tenés ahora, Benjamín? 40, o sea que en aquella época eras muy chiquitito. ¿Y tus hermanos de qué edad eran? Sí, claro, yo en la película el protagonista tiene 12 años, pero en realidad yo era más... Mi hermano mayor, que tiene un año y medio más que yo, tenía 8 años, yo tenía 7. y mi hermano más chiquito era bebé. Uh-huh. Los sucesos que tiene la película justamente hablan de un primer amor, de una convivencia, de ir a la escuela, del amor, de intentar tener una vida dentro de algo que tenía que tiene un trasfondo más grande y que tiene que ver con eso que habían venido a hacer los padres. ¿Cómo fue poner todo eso adelante de cámara? Porque digo, hay veces es como desnudarse uno mismo y una parte muy privada, ¿no? Mira, de algún modo lo es, fue un proceso personal muy largo, también no es algo que haya empezado hace unos pocos años, fue hace muchos años que empecé con este proceso, lo que fue también un proceso de empezar a dejarla de lado, la parte personal de la película y empezar a trabajar en una película en sí, lo cual hizo que era lo que yo quería hacer, porque en realidad si hubiera hecho literalmente mi infancia, el tema de la película sería otro, no sería el que toca. Yo quería hablar sobre muchas cosas de esta época, de mis sensaciones de esa época, rescatar algunas más. Y por eso también decidimos esto, que el niño tenga 12 años, que tenga un amor, cosa que yo no tuve. Que tuviera como varias cosas, que tuviera varias cosas de esas como para que sea una película, una mirada realmente como la que yo quería, con una mirada que aún hoy no se ha hablado de este lugar, de este tema. O por lo menos la sensación, yo como hijo de desaparecidos no me he sentido reflejado personalmente en las películas que se han construido hasta ahora. Benjamín, buenas tardes. Sí en documentales y sí en libros, digamos, eso sí lo puedo decir, que me he sentido identificado, no en películas de ficción. Benjamín Telma Luzzani te saluda. Justamente aparte de un libro, te quería hacer un comentario. El libro se llama La Casa de los Conejos y es de Laura Alcoba. También ella cuenta justamente su infancia viviendo en una casa que era la imprenta de los Montoneros y cuenta algunas escenas donde sí son angustiantes. Por ejemplo, ella no podía decir su verdadero nombre. ¿Pasa algo así en la película tuya? Bueno, el libro de Laura, que me parece un gran libro, y creo que ese libro justamente tiene una mirada muy similar a la que tiene infancia. Y comparto mucho el punto de vista de Laura. Tal vez el libro es emocionalmente diferente, pero desde el punto de vista es como muy similar. Y creo que de algún modo son de esas cosas, esos hechos artísticos que reflejan realmente emocionalmente el punto de vista de los hijos. Y creo que en literatura hay varios libros más que podemos nombrar que reflejan fielmente la emoción de los hijos. Benjamín, Roberto Caballero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mira, una cosa. El otro día hubo mucho revuelo, sobre todo en el diario conservador, La Nación, porque se festejó el día del Montonero. ¿A vos qué te dice esa fecha hoy con la historia tuya que reflejás acá en la película? Mira, a mí me sorprendió. Yo no sabía ni siquiera existía el día del Montonero. Como enteré los hijos días de eso. Sí. Es algo que me parece que es ponerlo en un lugar que no, qué sé yo, es como, es muy privado. Es como un festejo, no sé, que la gente, los de Boca festejen su propio lugar, es como otra cosa. Me parece que entrar en eso es como, no me interesa lo más mínimo. Bien. ¿Qué significa festejar o no conmemorar el Día del Montonero? ¿Qué significa eso? Claro. Cada uno lo puede festejar como quiera o no, eso, o el día del peronista o el día del lucedeísta. Claro. ¿No? Me parece que es como entrar, si vamos a hablar de ideas, bueno, no hablemos de lugares de partidarios, digamos, lugares que tienen que ver con la cuestión de llevar a cabo una acción. Montonero marcó una época, perteneció y fue protagonista en una época que no es hoy. Tal cual. Hoy hay otro protagonista que vale la pena reforzarlos y acompañarnos. Interesantísimo punto de vista, Benjamín. Benjamín, en la película los padres son Natalia Oreiro, Ernesto Alterio. ¿Cómo les llegó a ellos el trabajo? ¿Cómo pudiste, cuándo quisieron meterse a trabajar con vos en esta película? Y bueno, el trabajo con ellos fue alucinante. El trabajo con todos, con Cristina Vanegas, con los chicos, fue un trabajo muy intenso, emocional, realmente pasaron muchas cosas juntos. Y ellos, de algún modo, lo que fueron como poniendo en el cuerpo algo que yo venía hace mucho tiempo trabajando, y cuando empecé a verlos en su propio cuerpo fue maravilloso esa combinación, y cómo empezó a cambiar también algunas escenas, algunos diálogos, algunas cosas que empezamos como a trabajar en el día de vuelta con ellos. Natalia es una mina que labura de una manera alucinante, es una trabajadora y una compañera total, laburando, así que fue como un placer. Ernesto, que es una delicia de persona, César, digamos, todos, realmente fue un proceso de rodaje maravilloso. Realmente todos los días nos íbamos agotados, pero volvíamos al día siguiente con unas ganas de volver, porque nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo, ¿viste? Una efervescencia muy muy poderosa en ese lugar. Infancia Clandestina se estrena el 20 de septiembre, vos estás allá en Toronto y queríamos charlar contigo antes del estreno, y obviamente invitado para cuando aparezca. En la puerta de la sala, estoy en la puerta de la sala a punto de entrar de la primera fase de cantor. Vamos, lo mejor para que suceda allá en Toronto, como se le dice habitualmente, mucha mierda, y te esperamos a la vuelta en el estreno de Infancia Clandestina en la radio pública cuando quieras, Benjamín. Muchísimas gracias, che. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo muy grande. Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, película que se estrena el 20 de septiembre en la Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minseg.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Muy bien, hablábamos acerca de esta resolución, la 1252, firmada el jueves por el ministro de Salud porteño Jorge Lemus, que establece los pasos a seguir para los casos en los que una mujer busque abortar porque corre peligro su salud o porque fue víctima de una violación. 6 meses después de que la Corte Suprema de Justicia habilitara el aborto no punible, ¿sí? Sentara jurisprudencia en este sentido. Pero como decíamos, ya en la previa, lo hemos mencionado la semana pasada, se denunciaban ciertos manejos dilatorios por parte del macrismo en relación con este tema. La verdad es que cuando llegó la noticia y empezamos a ver que hay una serie de requisitos que hay que presentar, una planilla, una cantidad de declaraciones de profesionales en relación con este tema, decíamos, bueno, a ver si esto es tan bueno como parece o en realidad se están adecuando verdaderamente lo que la ley dice o en realidad hay gato encerrado. Bueno, la diputada Gabriela Alegre del Frente para la Victoria, miembro además de la Comisión de Salud de la legislatura porteña, se refirió justamente a esta resolución, a la 1252 del Ministerio de Salud de la ciudad, sí, y lo que dice es que es más restrictiva que el fallo de la Corte. El PRO, lo estoy diciendo textual, una declaración de Gabriela Alegre, el PRO dice cumplir con el fallo de la Corte sobre el aborto, pero es una mentira más. Argumentan el respeto a la institucionalidad, pero no respetan ni el Código Penal ni el fallo de la Corte. La norma pone obstáculos, escollos y frenos cuando, según la Corte, debería funcionar como un procedimiento para eliminar barreras de acceso al derecho al aborto, para que puedan practicarse de manera rápida, accesible y segura. Esto es una afirmación de una de las integrantes entonces de la Comisión de Salud de la legislatura porteña, Gabriela Alegre. Gracias, Marcos. Lucía Capozzo. Bueno, al principio del programa estábamos diciendo, creo que lo compartíamos con la mesa, ¿no? Esta suerte de hartazgo alrededor de la figura de la presidente. Sí, hay un hartazgo, digo, se lee en las redes sociales, en los foros de algunos diarios, los insultos, la denostación permanente, no solo a la investidura presidencial, sino ya a una mujer, ¿no? A una ciudadana, a la primera ciudadana. En ese sentido, creo que hay mucho por hablar. Habría que enfocarlo tal vez no desde el lugar, digamos, de salir a cazar brujas o impedir la libre manifestación de los creadores, entre comillas, en este caso de un grupo que hizo un video hot en cine animación de la presidenta, que YouTube lo bajó, pero para que lo quiera ver, afortunadamente hay un sitio que no, es una cosa patética. De la revista Noticias, que sacó un fotograma en su tapa, donde está la presidenta con una expresión de éxtasis o goce o como se la quiera llamar. Esta mañana salió un comunicado de prensa de los editores periodísticos bonaerenses que manifestaron su repudio a esto y además plantean justamente estos empresarios periodísticos nucleados en Cadidba, no solo la vergüenza que sienten, sino que la revista Noticias es violatoria de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos con uno de los firmantes, con Jorge Devoli, de Informes de La Plata. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes y con la audiencia extendida de Radio Nacional. Bueno, aclaramos, Jorge, que vos sos secretario de la Comisión Directiva de DIPRA, Diarios y Periódicos de la República Argentina, y además sos editor de este semanario periodístico Informes. Sí, soy el redactor de editor de periodístico de Informes, pero de DIPRA yo terminé mi mandato en junio pasado. Y ahora estoy ocupándome como secretario de la Comisión Federal Asesora que controla la fabricación de papel y pasta de celulosa, ¿no? Ajá. Que asesora a la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Comercio Interior. Ajá. Jorge, contanos entonces cómo arranca, digamos, esta expresión de este grupo de editores de periódicos bonaerenses alrededor de este tema que nos está convocando y preocupando. Sí, realmente yo creo que, como decías en la introducción, esto pasó todos los límites, todo lo soportable, digamos, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión que de forma irrestricta rige en nuestro país en los últimos 8 años por lo menos, y hace que no se puede estar abusando de esa justamente libertad de expresión, publicando cualquier cosa y barbaridades como la que publicó la revista Noticias en su última edición, ¿no? Porque, digamos, no solo que, bueno, como mencionaste, viola la ley 26.485 de protección para erradicar la violencia contra la mujer, una ley que fue votada ampliamente en 2009 por el Congreso Nacional. Lo que es una provocación, además, la nota, que no solo agravia la figura presidencial, la investidura presidencial, sino que agravia a las mujeres en particular y a todos los argentinos en general, porque nos sentimos todos violentados con esta nota, y además sentimos vergüenza ajena, ¿no?, como editores periodísticos, porque sabemos cómo nuestros lectores en el interior se podrían manifestar si a alguno de nosotros se nos ocurriera publicar alguna cosa parecida a lo que hizo la revista Noticias, ¿no? Nuestro contacto con los lectores de los diarios del interior es algo permanente, porque caminan por las veredas y se cruzan con los lectores o se encuentran en la confitería o en el club social, y hay un intercambio permanente, una interpelación permanente de los lectores que nunca soportarían una provocación de este tipo sin sufrir las consecuencias, como sería dejar de comprar ese medio que incurriese en una publicación de este tipo, ¿no? Así que realmente nos salió del alma esto, más allá de las cuestiones políticas y de las cuestiones que se están dirimiendo en la justicia hoy con algunos medios hegemónicos, de la llamada prensa hegemónica. Esto es algo que nos tiene que importar a todos, porque la sociedad tiene que ponerle un límite. Jorge, justamente hablando de los límites, seguramente que de la otra vereda se dirá que la libertad de expresión, la libertad de prensa debería permitir esto, que por otra parte está caratulado por la revista Noticias como una creación artística. Yo te pregunto a vos como editor, ¿cuál es el límite entre la libertad de expresión y la violación de una ley que justamente protege a la mujer de ciertas cosas como esto? Bueno, justamente como hay una absoluta libertad de prensa, no hay legalmente un límite que uno pueda decir regular desde una legislación las publicaciones. Esta regulación tiene que darse desde los mismos editores, respetando algunos códigos que tienen que ver con la ética y las buenas costumbres, tiene que ver con la educación que hemos recibido como editores de diarios, y tiene que ver con la relación con los lectores. Digamos, los editores de diarios de interior no andan en coches blindados con vídeos polarizados que no toman contacto con sus lectores, como puede ocurrir con estos medios de Capital Federal, en el caso de la revista Noticias, que no se lo conoce más allá de las fotos. Claro, pero igualmente hay una ley que protege a la mujer en el artículo quinto. Hay tipos de violencia, como ser la psicológica, es ley, que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar acciones, entre estas la humillación, la deshonra, el descrédito, la ridiculización, el insulto, justamente está englobado en esto cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Me parece que esto ya es bastante determinante. Yo, que la presidenta, me presentaría como parte lesionada, ¿no? Sí, sin duda que es así, y además digamos, no se podría, si hubiese una sanción judicial, una sanción ejemplarizadora que digamos ponga este límite desde la justicia, tendría que ser aplaudido ese fallo, tendría que ser bienvenido, para justamente poner un poquito de razón, un poquito de sentido común a lo que son los periódicos. Y nosotros, cuando decimos que son pseudos empresarios periodísticos los que hacen este tipo de nota, es porque están, además de degradar a la mujer, de degradar la figura presidencial, de hacer un daño a toda la sociedad, también nos está haciendo daño a nosotros, los que editamos periódicos, los que editamos publicaciones, porque está degradando también nuestra profesión, la está haciendo poco creíble, nos confunden en en general como que es todo igual, ¿no es cierto? Todos los editores somos iguales y que hacemos este tipo de cosas. Por eso nosotros salimos a repudiar esto, porque no solo no lo compartimos, sino que además de todo lo que dijimos, bastardea y denigra la actividad periodística, que para nosotros no lo tomamos como un negocio, porque cuando los fundadores de la mayoría de los diarios interiores, que por ahí tienen 100 años de vigencia, no lo hicieron para ver si ganaban plata o ponían otro negocio que les redituara más. Lo hicieron por una vocación periodística e impulsando proyectos de país. Siempre los diarios de nuestro país nacieron respaldando proyectos políticos. Claro. Algunos, digamos, exitosos, como los que vino ocurriendo en estos últimos 200 años, como es el caso, por ejemplo, del diario La Nación, que respaldaba un proyecto de país que, bueno, la mayoría de los argentinos, según la última elección, no compartimos, pero la mayoría de los diarios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son todos diarios que nacieron impulsados o impulsando el movimiento irigoyenista, un movimiento nacional, bueno, y no fueron empresas, claro, periodísticas para ganar algún dinero en algo. Jorge, lamentablemente se vienen las noticias, así bueno, que nos tenemos que despedir. Te agradecemos muchísimo y, bueno, adelante con esta iniciativa y ojalá que tome cuerpo en todo el territorio. Bueno, muchas gracias a usted por el llamado. Hasta un luego. Bueno, hablábamos con Jorge Devoli, secretario de la Comisión Directiva de DIPRA, Diarios y Periódicos de la República Argentina, y editor del semanario periodístico Informes. 7:00 p.m, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de Quien Cuni. De Silvia Mila, de Graciela Almada. Y cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 58%. En San Juan, la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 37%. Suma rechazos la resolución del gobierno porteño sobre el aborto no punible. El diputado Jorge Seltzer, que preside la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, definió como aberrante la resolución que dio a conocer el gobierno de la ciudad reglamentando el aborto en la capital federal. El legislador del bloque Proyecto Sur asegura que las múltiples trabas que impone esta resolución solo buscan amedrentar a la víctima que sufrió una violación para que evite abortar y continúe con el embarazo no deseado. Resolución verdaderamente aberrante. En primer término, porque establece la necesidad de que tiene que haber un consentimiento por parte de, en el caso de las víctimas, fundamentalmente de la mujer violada, ya sea menor o no, y que tiene que declarar frente a sus representantes legales y al médico que va a realizar la prestación. Eso ya es traumático para, usted piense, para una menor que tiene que enfrentarse al padre y al médico en casos en que muchas veces son los propios padres, con el consentimiento de la madre, hermanos, primos u otros familiares, los que violaron a la niña. Y en Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Murió la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. A los 96 años falleció María Alexius Dignas. María comenzó su lucha cuando en junio de 1977 fueron secuestrados su único hijo, Bernardo Raimundo, y su nuera, Adriana Martínez, embarazada de 5 meses. Desde entonces buscó, junto al resto de las abuelas, a su nieto y a los nietos de todas sus compañeras apropiados por el terrorismo de Estado. Deportes. En Santa Fe se termina el partido entre Unión y Tigre. En el último suspiro lo empató el Tatengue. Gol de Diego Galván a los 47 del complemento. Antes, a los 23 del primer tiempo, había puesto en ventaja a Tigre Diego Stacla. Y luego a los 10 del segundo fue expulsado Lucas Orban, el matador. Terminó el partido. El silbato de Néstor Pizarro al aire, Unión y Tigre empataron 1-1 en Santa Fe y siguen sin poder ganar. En Santa Fe, Diego Terenciani, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Juan la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 37%, el cielo está parcialmente nublado. Buenos Aires, temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 58% con cielo despejado. Argentina está informada. por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Hay un viejo dicho que circula entre los abogados que dice: el que se pone nervioso pierde. Esto para cualquier litigio, para cualquier pelea judicial. Y me parece que habría que repensar esta frase en función de las cosas que están ocurriendo. Recién estábamos escuchando la reacción que ha tenido esta gente editora de diarios, que no son los grandes diarios, sino que son los grandes, los pequeños y medianos diarios de este país, frente a la tapa canalla de la revista Noticias. Y digo canalla en este caso porque realmente es una tapa canalla que apunta básicamente a generar crispación. Apunta no solamente a ofender la institucionalidad o el cargo que reviste Cristina Kirchner, sino que básicamente lo que busca es la reacción frente a lo que uno puede considerar con total legitimidad una ofensa a la mujer que expresa el 54% de los votos de este país, que a su vez es presidenta. No he escuchado hasta hoy referirse a esta etapa a la propia presidenta. Me parece que ella ha decidido no comentarla, porque me parece que Cristina Fernández de Kirchner es, de alguna manera, la expresión de un movimiento político que es el del que penalizó el delito de calumnias e injurias. Creo que la mejor demostración para la CIP y para el monopolio canalla de este país, de que hay una absoluta libertad de expresión en la Argentina, es precisamente esta tapa, y es también el silencio de la presidenta. Esto no quita que cualquiera se pueda sentir ofendido y se exprese y se manifieste, y así como hay algunos que no van a comprar la revista, otros decidirán repudiarla, como el sindicato Canillita o los editores, y otros directamente ignorarán el tema y seguirán adelante con su vida. Insisto que es una etapa canalla porque no solamente se la agarra con Cristina Fernández de Kirchner, se la agarra con las mujeres, básicamente. Pero me parece que el problema no es qué tan canalla es Jorge Fontevecchia, sino que el problema en la Argentina se llama monopolio. Que dentro de 88 días, el 7 de diciembre, va a tener que adecuarse a la ley, y si no, va a tener que atenerse a las consecuencias legales que implica desconocer la ley. Y en esto hay un ejercicio muy lindo de este fin de semana, que fue el cruce de cartas entre Pablo Roca y la Presidenta de la Nación. En este cruce de cartas, Pablo Roca atribuyó la operación política al Grupo Clarín. Y es interesante de ver eso, porque Pablo Roca, el CEO de Techint, era hasta hace muy poco el socio privilegiado de Héctor Mañeto en AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina, que es la derecha empresaria neoliberal y pro-norteamericana, digámoslo así. Por eso el señor Pablo Roca no puede defender la industria nacional, porque elige pagar sus impuestos en Bélgica, en Luxemburgo o donde sea, y no aquí en la Argentina. Y sabe que su rentabilidad se la pagan 40 millones de argentinos, porque si no sería inviable su monopolio. Interesante, decía, el cruce entre estas dos figuras. Una, la jefa de Estado, la jefa del Estado democrático, elegida por el voto popular, y la misiva de un señor empresario cuya anteojera ideológica le impide ver que si no fuera por esta democracia y por este Estado, él tendría que ir a dar explicaciones de cómo se hace fortuna a la sociedad de fomento y no podría estar al frente de un emporio siderúrgico, transnacional, como Techint. Le dice Pablo Roca, un poco recogiendo la piola después de que se había hecho el vivo, que en realidad el problema es que hubo una periodista de Clarín que le había cambiado los dichos. Y el problema no es la periodista de Clarín. Periodista de Clarín a la que Ricardo Keichwan, editor general de Clarín, mandó abajo del camión el mismo domingo. El problema no es la periodista de Clarín. El problema es Clarín, señor Roca. Y se lo dice bien la presidenta. Dice, ya estamos acostumbrados. Porque ahora sí, usted puede ser un monopolio legal, pero hay un monopolio ilegal que el 7 de diciembre se va a acabar, le dice la presidenta, en otras palabras, en la contestación, a Roca. Y también dice algo muy importante la presidenta. Y es que esas cartas iban a ser publicadas, para que todo el mundo sepa qué decía Roca y qué decía ella. Porque dijo la presidenta, y acá está la clave del 7 de diciembre, que la sociedad tiene derecho a la información veraz. Y Clarín miente. Entonces, por un lado tenemos la canallada de Jorge Fontevecchia, ofensiva, revulsiva. Pero no perdamos de vista que el problema es el monopolio. Y en esto sí, una cosa que me llamó mucho la atención también de este fin de semana. 100.000 personas, 80.000, 130.000, no importa, pongan ustedes la cantidad de gente que quieran, respirando en los bosques de Palermo, con el gurú macrista este Ravi Shankar. Y ahí vi como una especie de juego de pinzas. Por un lado, Clarín buscando estrépito y crispación, todo el día. Por ejemplo, el robo de las cajas de seguridad al Banco Macro de una provincia, título principal de un diario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que connota ese título? Que el gobierno va a ir por las cajas de seguridad. Que nadie está tranquilo en la Argentina. Que cualquier cosa puede suceder. Y que esto se lo debemos a esta dictadura chavista llamada kirchnerismo. Entonces, por un lado, te vuelve loco. Te ofende a tu presidenta. Te dice que van a ir por tus cajas. Te dicen que a cualquiera lo pueden matar en cualquier momento. Te ponen loco y te trae después un gurú para que inspires y exhales, para que respires con él. Yo no sé dónde anda Durán Barba, pero me imagino que estaba ahí en los bosques de Palermo también respirando. Y en eso hay que reconocerle al macrismo, que es muy atrevido. Es atrevido. No hay ninguna referencia opositora que tenga el atrevimiento, por no decir la audacia, que tiene Macri. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque provoca un acto político de masas, de 100.000 personas, en el corazón de la capital federal, con un tipo que enseña a respirar. Y se queda para él, o pretende quedarse para él, con las banderas de, no la respiración, las banderas de la paz, de la tranquilidad, de está todo bien. Ese mismo tipo que está procesado por espionaje telefónico. Es el mismo que hace poco reinstauró una vieja idea de Longaniato, traducida al hoy. ¿Qué es sino el 0800? Que una especie de noche de los bastones largos, medio cibernética, ¿no? Que es impedir la política dentro de las escuelas. Este señor liberal conservador no habla de nada, respira. Y lo que ofrece a la sociedad, después de enloquecerla con su socio y aliado, Clarín, es paz, es tranquilidad. No subestimemos a Macri, ¿eh? Hay mucha inteligencia atrás de eso. Yo sé que se traga los bigotes, que desafina cuando canta las canciones de Freddie Mercury, que no sabe ni cómo bañar a Antonia. Digamos, pongamos todos los lugares comunes de cierto kirchnerismo que cree que Macri es de derecha y además bobo. No. Macri no es bobo. Es muy inteligente. Empezaba la columna diciendo que el viejo dicho de los abogados es el que se pone nervioso, pierde. Haríamos bien, me parece, entre todos, en no ponernos nerviosos y saber que faltan 88 días para una batalla clave y fundamental que realmente va a cambiar la matriz comunicacional de la Argentina. Y creo que ese es el objetivo. Y hay que prepararse, y hay que explicar, y hay que volver a las calles, porque la ley de medios fue una ley de multitudes, que no solamente generó esperanza, sino que permitió que empezáramos a debatir y a poner en palabras cosas que en la Argentina no podíamos decir. Ese es el objetivo. Y me parece que hay que estar muy tranquilos y pensar dos veces antes de actuar. Porque si no, me da la impresión de que podemos caer en alguna especie de trampa. Recordemos que el eje del grupo Clarín, multiplicado por todas sus licencias y por sus voceros, es que este gobierno democrático es en realidad una protodictadura. Nada que nos acerque ni se asemeje a eso podemos cometer en estos 88 días. No nosotros. El 7 de diciembre se juega todo a suerte y verdad. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Señora Telma Luzani. Y hablando de fuertes empresarios, no solo pasa en la Argentina que el gran empresariado boicotea fuertemente los negocios. Vos fijate que también está pasando en Francia. La mayor fortuna de Francia, ¿sabés quién es? ¿Quién? Louis Vuitton. ¡Apa! La deben conocer. ¿Y lo de la gran cartera? Empresa de lujo. Sí. Mayor volumen de venta de artículos de lujo de Francia. Es la cuarta fortuna en el mundo, después de Carlos Slim, Bill Gates y Warren Buffett. Viene en cuarto lugar este señor llamado Bernard Arnault. Y este señor llamado Bernard Arnault, que ya empezó a tirar frases de petardo contra el gobierno socialista, dado que el gobierno socialista está pensando en modificar algunas leyes vinculadas con los impuestos a las grandes fortunas, lo que dijo este hombre es que, bueno, que él está realmente polemizando con este nuevo gobierno y que este gobierno en 5 años va a llevar al país a la quiebra. Pero no solo eso, sino que hizo un gesto fuertísimo que ofendió a los franceses, y es que se pidió la nacionalidad belga. ¿Por qué pidió la nacionalidad belga? Porque en Bélgica las grandes fortunas no tienen que pagar impuestos. Parece que ya tiene antecedentes cuando en la época de Mitterrand, que seguramente no era tan multimillonario como hoy, pero ya tenía una enorme fortuna, justamente porque Mitterrand prometió endurecer la fiscalidad de los grandes capitales, Arnault emigró 3 años a Estados Unidos. Así que este no solamente se produce en Argentina, sino también se produce en Francia. Ya la etapa de Liberación, del diario Liberación, lo puso en primer plano y con un gran cartel que dijo, ¡andate! Vengándose. Pero bueno, para terminar, quiero, siguiendo con el tema de los empresarios, habló George Soros, sabemos el hombre que hizo temblar la libra esterlina, dijo que Alemania tenía que irse del euro, de la zona euro, o hacerse cargo de la zona euro, que no podía seguir con estas políticas. Y en torno a eso, para terminar con un poco con este viaje por Europa, quería comentar las elecciones que va a haber el miércoles. En Holanda. En las elecciones es muy interesante lo que está sucediendo, porque en el año 2010 ganó la ultraderecha, y ganó la peor ultraderecha de aquellas que los europeos saben tener. Y el discurso con el que se ganó en aquel momento era antiinmigratorio, xenófobo, que los inmigrantes iban a venir a sacar el trabajo a los holandeses, etcétera. Fíjense qué interesante, en estas elecciones que se van a llevar a cabo el miércoles, el discurso es, por supuesto, la crisis económica, y todos los candidatos están virando hacia el centro. Antes, el Partido del Trabajo, por ejemplo, que era el candidato socialdemócrata, tendía a discursos liberales. En cambio, ahora ya está diciendo que se va a unir con el socialismo para formar gobierno. Me parece que esta es una señal de que también en Europa se está reflexionando sobre qué es esto de neoliberalismo y a quiénes está ayudando. Javier Vicente, dígame usted. Bien, ya arrancó el partido de Lanús y Godoy Cruz, con la posibilidad para los mendocinos de ganar y subirse a lo más alto de la tabla de posiciones junto a Boca. Empataron Unión y Tigre, sobre el final empató el Tatengue 1-1. También hubo partidos hoy completando la jornada del Nacional B. Gimnasia y Olimpo igualaron 1-1. Ferro y Almirante Brown están jugando. Y a propósito del Nacional B, es noticia el despido del Chulo Riboira como entrenador de Huracán. No le ha ido bien las cosas al Chulo en Huracán, así que ha sido despedido. ¿Cómo se llama el Chulo? Le dicen Héctor Chulo Riboira, es muy conocido en el ambiente del fútbol. Bueno, usted como hincha de San Lorenzo debe estar disfrutando seguramente de este momento de Huracán, me imagino. ¿Quién? ¿Huracán? Pobre. ¿Se acuerda de los, la verdad que no. De la gente del Globo. Sí, bueno, te digo que a veces extraño el clásico. Y bueno, los clásicos se traen. No me gusta el clásico con Vélez. Imagínense que un año después de que River no estuviera en la primera división, lo que va a significar otra vez el River Boca, ¿no? Los clásicos siempre se disfruta. Y en cuanto a la selección argentina, que ya está en Lima, preparándose para el partido de mañana 22-25 frente a Perú por la octava fecha de las eliminatorias, a tener en cuenta que el entrenador militante Alejandro Sabella seguramente va a hacer varios cambios. Está pensando en tres variantes en el equipo que le ganó y muy bien a Paraguay después de mucho tiempo el viernes pasado por la noche en Córdoba 3-1. En este caso está el regreso de Javier Mascherano, que había sido suspendido en su oportunidad y estaría ingresando en lugar del Chapu Braña. También la vuelta de Zabaleta, de Pablo Zabaleta, que jugaría en lugar de Hugo Campagnaro, sobre ese lateral derecho de la selección nacional. Y atención con una variante táctica, ya no sería tan ofensivo como lo fue con Paraguay el equipo de Isabela, porque ingresaría Sosa, el ex estudiante de La Plata, en lugar de la Bessi. O sea que ya no tendríamos esos tres delanteros definidos como tuvo la selección frente a Paraguay con Messi, con la Bessi e Higuaín. En este caso quedarían en ofensiva solo Messi e Higuaín, Di María acercándose también a la ofensiva y Sosa como un volante definido. Así que ese es el equipo que está armando Isabela para enfrentar a Perú, que viene de ganar a Venezuela. Los otros partidos que se van a estar disputando mañana por la octava fecha de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 son a las 16:30 Chile-Colombia, a las 18:30 juegan Uruguay y Ecuador, y a las 20:25 del día de mañana en Asunción, Paraguay y Venezuela. Lidera Argentina con 13 puntos, Chile tiene 12 al igual que Ecuador, Uruguay 11 y Colombia 10. Hay que recordar que clasifican 4 equipos de modo directo y uno va al repechaje para una quinta y posible clasificación hacia el Mundial de Brasil 2014. Gracias, Javi. Yo quiero agradecer dos libros. Uno se llama Fórmula para el Caos, la caída de Salvador Allende, 1970-1973, de Luis Alberto Moniz Bandeira, que me ha llegado. Esto es de Corregidor. Sí, Corregidor. Y el otro libro es Operación Medivacha, de José Eduardo Moreno, una misión imposible del agente secreto Denzel Washington Ferreira, que es novela de Planeta. Así que muchas gracias y mucho éxito también. Roberto, gol de Lanús en el arranque mismo del partido. Ya está ganando el Grana 1-0, con gol de Pereira. De cabeza. ¿No? Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Esta semana en Revista 23, escándalo en Santa Cruz. Cómo Peralta espió a Cristina. La presidenta fue víctima de un seguimiento secreto en su provincia. El vuelco a la derecha de un gobernador. Sus vínculos con un ex hombre de la CIDE, Rubén Lazaño, quien opera desde la agencia OPI Santa Cruz. Una historia de espionaje, ex servicios y maniobras políticas. Además, Ravi Shankar, espiritualidad y negocios. ¿Qué hay detrás del gurú fashion, facturación y militancia nacionalista? Tierra de patotas, las acusaciones sobre Jesús Carilino y un asesinato sospechoso. 23, una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. la radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Lo que suena de fondo es la Bersuit. Mañana, a partir de las 14 horas, va a haber un festival artístico contra el cierre del Hospital José Borda. Bajo la consigna No al Centro Cívico en el Borda, se van a realizar una serie de talleres culturales y a partir de las 4 de la tarde hay un recital. Entre los que van a estar participando está Leo García, Samba John y Pablo Dacal, Gafas, Cufa, Sponsor, Villanos, Gustavo Basterrica y cierra todo la Bersuit. A las 6 de la tarde hay declaraciones de las comisiones internas de los talleres protegidos, una transmisión de la FM radiográfica y el recital de la Bersuit. Si llegara a llover, se suspende para el próximo martes. Y lo que la organización dice es, no lleven bombas ni banderas con cañas, las banderas políticas se ubicarán a los costados del escenario. La idea es protestar contra el cierre de este lugar, maltratado por la administración del gobierno de la ciudad, que lo ha dejado hace más de un año sin gas, donde han intentado cerrarlo de varias maneras. Estamos hablando de 3 semanas atrás se había intentado un desalojo con orden firmada por un fiscal. Un lugar como el Borda, que ha resistido muchas cosas y que brinda un servicio, y la condición de locos de mucha gente parecería hacerlas olvidables y que podría ser tranquilamente tirado abajo el Borda, porque la idea es abrir un centro cívico, un bonito negocio inmobiliario en una zona pujante que el gobierno de Macri intenta llevar hacia adelante. La Bersuit va a estar cerrando. Ellos, que fueron de los primeros en hacer el tema de Cazuza y en su primer disco jugaban mucho con lo de ser internos de la locura y de estar andando en pijamas, y que justamente mantienen su compromiso. Y lo que va a pasar después, así ya se lo va arreglando usted, es que la Biblioteca Nacional se va a hacer una muestra curada por un señor que se llama Eduardo Dylan Martí. Eduardo Dylan Martí, amigazo del señor Luis Alberto Spinetta. Siento tu señal y sigo andando sin saber. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte. Sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte. Dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Quiero sentirme en tus sueños, quiero brindarte mi vida, quiero que... La idea detrás de esta muestra, obviamente, seguir homenajeándolo a Luis Alberto Spinetta, al Flaco. ¿De qué se va a componer esto? Martí fue uno de los tipos que más lo acompañó sacándole fotos y tiene registrada todas las épocas de Luis Alberto Spinetta. Recordemos que los hijos se cruzan, ¿no? Porque Manuel, de alguna manera, que es la otra mitad de Ilia Curiaki junto a Dante Spinetta, se conocen desde muy chiquititos. Bueno, letras, dibujos, instrumentos, filmaciones del líder de todas esas bandas imprescindibles que fueron Almendra, Pescado Rabioso, Jade, Invisible y ese solista fantástico que era Luis Alberto Spinetta, van a participar de todo esto. Se prometen mesas de discusión y se prometen más que ver barro, que le digo. Y la idea es llenar, obviamente, ese auditorio magnífico que tiene la Biblioteca Pública Nacional, que es el Jorge Luis Borges, todo en homenaje a Luis Alberto Spinetta. En latín la frase de Cicerón es la siguiente: Cusco estanden autere Catilina paciencia nostra. Muy bien. Un abrazo, Roberto, y equipo Hugo de San Nicolás. Gracias, Hugo. Un abrazo grande. Un latinista tenemos. Sí, tenemos gente. Nuestros oyentes son espectaculares, dale. Para el programa de Caballero, la verdad que están tan dolidos, tan lastimados, tan golpeados, que están viendo que todos los represores están siendo presos en las cárceles, se están llenando, que ya no saben qué hacer con la presidenta. Pero bueno, la presidenta va a seguir siendo presidenta y esperemos que en el 2015 tenga fuerza para presentarse de vuelta y el 54... Falta mucho para eso. Hay 30 segundos para dejar el mensaje, ¿eh? Gladys Dávila escribe: menos mal que no ves bien, Roberto, ¿eh? Porque creo que, entre comillas, ves muy bien lo que nos pasa. Buenísimo el editorial. Gracias, Gladys. Sí, ¿qué tal? Habla Julia de Caballito. Hola, Julia. Un abrazo a todos. Y vamos todavía arriba los canillistas. Y les mando un abrazo a los... al kiosco de diarios que me vende siempre a mí, que es gente buena. Sí, a todos los canillistas, por supuesto. Nosotros pensamos todo dentro de la ley, dice Roberto Vázquez, y ellos se manejan fuera de la ley. Tienen los contactos aceitados para hacerlo de esa forma. Es una pelea entre el poder privado, que buscó todos los negocios y no perder privilegios, y el público, que se mide contra este otro para poder marcar el rumbo de las políticas públicas. Tenemos que luchar por un Estado fuerte, el cual podemos cambiar por medio del voto. El privado no lo podemos modificar. Eso hay que tenerlo en cuenta, repito, dice esto Roberto Vázquez. En Chivilcoy, la patria chica de Héctor Mañeto, un canillista rechazó la revista Noticias, ¿eh? La rechazó, no la quiso recibir, así que bueno, se perdió de vender unos buenos ejemplares, ¿eh? Y los canillistas viven de eso. Pero bueno, al hombre le pareció que era demasiado. Muy bien, canillita, te mando un abrazo. 19:30, nos vamos a las noticias en la voz de ¿quién, Cuniverti? De Silvia Mila, de Graciela Almada, Robert. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, humedad 69%. Cristina Fernández desarrolla su actividad en la quinta presidencial. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner atiende audiencias en la Casa de Gobierno. La jefa de Estado llegó a las 6:15 de la tarde sin que hasta el momento se informe la actividad y con quién está realizando estas reuniones. En tanto, mañana la Presidenta visitará Barrio Almafuerte, conocido también como Villa Palito, en el partido de La Matanza. A las 17 está previsto que el Intendente Fernando Espinosa reciba a Fernández de Kirchner y luego recorrerán obras de infraestructura y la mandataria entregará de forma simbólica llaves de vivienda a los beneficiados de ese barrio. La mandataria podría hacer algún anuncio de índole social, según presumen fuentes de la Casa Rosada. Por otra parte, adelantemos que el jueves la Presidenta visitará San Juan para inaugurar una ampliación de una fábrica de remeras de una conocida marca de origen francés que implica una inversión de 6 millones de pesos para la puesta en marcha del proceso productivo. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La justicia negó la prisión domiciliaria a una apropiadora. Se trata de Ana María Grimaldos, esposa del ex subjefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, Jorge Vildosa. Pero estuvo prófuga de la justicia durante 26 años, acusada de la apropiación de un hijo de desaparecidos. La decisión de que continúe en prisión fue adoptada por la jueza federal María Servini de Cubría por el riesgo de que se vuelva a fugar. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 69%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Pero tampoco pueden mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, Telma, bueno, escuchamos a Salvador Allende, ¿no? Sí, cada vez que uno escucha a Salvador Allende en los últimos minutos, con este verdadero ejemplo moral que dio, la verdad que emociona. Mañana, 11 de septiembre, se cumplen 39 años del golpe de Augusto Pinochet contra el gobierno legítimo de Salvador Allende, un proyecto de socialismo democrático que evidentemente Estados Unidos no podía permitir que fuera exitoso. Y me parece que es muy importante recordar cada cosa. Vos hoy hablaste del libro de Moniz Bandeira, que sí, debe ser muy interesante. Hay que recordar, porque es increíble como desde antes que asumiera la Unidad Popular, Roberto, el imperio ya había puesto mecanismos para el golpe, que te juro que es impresionante saber cómo son los mismos que hoy utilizan. Por ejemplo, los que han utilizado con el intento de golpe en Venezuela: escasez de alimentos, sensación de inseguridad, asfixia económica, una operación diseñada desde los Estados Unidos para convertir a las amas de casa de clase media en un sujeto político desestabilizador, la agitación de ultraizquierda, la sublevación militar, es decir, toda una cantidad de componentes que fueron minando hasta el 11 de septiembre de 1973, donde lograron derrocar a Salvador Allende, el primero de una serie de golpes que hundieron a América del Sur en la zona más oscura. Y bueno, esperemos, como dijo Salvador Allende, que en la Alameda renazca el pueblo y renazca la democracia. El pueblo unido jamás será vencido. Con valor, ya estás aquí junto al trabajo. más de uno se le pinta un lagrimón, ¿eh? Bueno, Quilapayuno, el pueblo unido jamás será vencido. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y la tapa de esta revista ha generado bastantes repercusiones. Quizá una de las más interesantes que hoy leí es la de las madres de Plaza de Mayo, Lina Eve, que han sacado un comunicado. ¿Lo tenés ahí, Cuni? Claro, está aquí. A ver, sí. Leámoslo. Dice: gracias, Cristina, por permitirnos gozar. Gozar la libertad, gozar la cara de los nenes cuando le entregás las netbooks, gozar cuando recuperamos YPF, gozar cuando nos representás en los foros internacionales, gozar cuando abrís nuevas fábricas, gozar cuando inaugurás rutas, gozar cuando te vemos tan firme, gozar cuando abrís nuevas escuelas, gozar la aplicación de la justicia. Querida Cristina, nuestra espectacular presidenta, mujer, femenina, hermosa y valiente. Gracias por provocarnos a las madres este estado permanente de gozo. Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Señora Capozzo. Bueno, y a todas estas expresiones de Eve, de la presidenta, podríamos sumar desenfadada, sensual y procaz, uh-huh. Que es como titula en su tapa la revista Noticias, para dar entrada a una imagen que la retrata en una situación de goce a la presidenta y de éxtasis supremo. Quiero decir, ¿de dónde viene esta imagen? Porque, sinceramente, no creo en la inocencia creativa de este grupo, que se llaman Rocadictos. Están bastante protegidos en un sentido, porque son dos argentinos y un venezolano que, mire usted, viven en Miami. Ajá. No tienen residencia acá. Me impresiona un poquito una nota que se le hace, una entrevista que se le hace a el diseñador de esta cosa, que en realidad demuestra lo que los mueve. Él dice, por ejemplo, que sabíamos que tenía esto mucha repercusión, pero no que iba a ofender. Y por otra parte, lo que él quiso decir, en realidad, es que no se fijó mucho en el contenido. A él le encargaron un trabajo y lo hizo. Por otra parte, agrega, se buscó que no fuera vulgar. Es una expresión artística. O sea, están bastante respaldados, digamos, en un supuesto marco jurídico. También la editora ejecutiva de Noticias, Alejandra Daya, que escribe un interesante artículo acerca de la libido del poder, muy interesante, muy documentado. Lástima que esto sirve también de referencia a esta cosa procaz y violenta sobre la imagen de la presidenta. Por supuesto, ella también está avisada, porque dice que seguramente la editorial o los Rocadictos se van a tener que enfrentar, según El Observador, entre algún juicio por mal gusto, por falta de respeto a la investidura presidencial y la provocación artística. O sea que es con dolo. Yo quería hacer un pequeño comentario. Un minutito y con esto termino. Digamos, a mí se me vino rápidamente a la cabeza esta cuestión de que cualquiera es libre de hacer, de decir lo que hace, bla, bla, bla. Yo me banco como una lady, se lo juro por Dios, cuando leo lanación.com, clarín.com, lo que son los foros de los lectores en los cuales quisiera intervenir o que alguien le pusiera un poquito de coto a las injurias, a las infamias, a la degradación sobre no solo la presidenta, sino su propia investidura. Yo me pregunto, para ciertos sectores, ¿qué hubiera pasado si en la tapa de Noticias reproducimos esto con Teresa de Calcuta, digo, para hablar de la Iglesia, con Lilita Carrió, con Ernestina Herrera de Noble o con María Eugenia Estensoro? Pregunto porque en realidad Cristina no tiene equivalente femenino en lo que hace. Entonces me tengo que quedar con algunas otras imágenes. Porque algunas de estas mujeres son las que van a levantar la voz con respecto a la libertad de expresión. Y lo que a mí me está preocupando seriamente es esta cosa de las mujeres que ofenden a las mujeres. Porque es complicado y es un boomerang que se vuelve en contra. para terminar, en esta nota también se habla de lo que significa el Eros del Poder para los hombres. Nunca lo vi, ni a Berlusconi, ni a Clinton, ni a Kahn, a Strauss-Kahn, en una posición como esta. Claro, la libido del poder justamente también es masculina en todo caso, pero a mí me parece que es la manifestación más retrógrada de la sociedad machista y patriarcal, en este caso mostrándole así a Cristina. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que le da tanto odio? Si que sea linda, si que sea inteligente, si que sea una oradora espectacular, si es una estadista, o a través de atacar la imagen de ella, en realidad lo que quiere atacar es el modelo de lo que ella está proponiendo. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. A ver, Vicente. Bien, y mientras la Luz le sigue ganando a Godoy Cruz 1-0 en 28 minutos de juego de la primera etapa, hay que decir que Andy Murray, el británico, está muy, muy cerca de ganar su primer Grand Slam en su carrera, porque ya está 2 sets arriba sobre Djokovic en la final del Abierto de los Estados Unidos. 7-6, 7-5. Y a propósito del tenis, hay que decir que este próximo fin de semana se vienen las semifinales de Copa Davis frente a la República Checa en el escenario Mariterán de Weiss del Parque Roca, ¿eh? Hay que decirlo una vez más, Mariterán de Weiss, más allá de que Macri no quiere reglamentar lo que fuera ley en su momento de parte de la legislatura porteña. Pero claro, hay un problema. Del Potro no está bien de su muñeca, hoy volvió a manifestar dolores en el entrenamiento, sostuvo igualmente que va a estar presente más allá de las dificultades, pero indudablemente, si tenemos en cuenta que no va a estar tampoco David Nalbandián por lesión, se complica un poquito la cosa para el equipo argentino, teniendo en cuenta además los rivales, ¿no? Tomás Berdych, uno de ellos, acaba de jugar las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver cómo se da. Lo cierto es que Argentina está otra vez ahí, muy cerquita de obtener la ensaladera de plata. Semifinales con República Checa y después, si se gana, con el ganador de Estados Unidos y España. Bien, Vicente, buen break. Cortita, para mañana 18:30 en el auditorio de David Viñas, otro de los auditorios que tiene la Biblioteca Nacional. Esto es el Museo del Libro y de la Lengua, Avenida de las Heras 2550. Hay una entrevista pública a Lorenzetti, al doctor Lorenzetti, un diálogo a propósito de la reforma del Código Civil. Esta entrevista pública empieza a 18:30, empezará un poquito más tarde, pero esténse temprano, porque Lorenzetti va a responder preguntas acerca del nuevo Código Civil. Entrada libre y gratuita, hasta ocupar la capacidad del auditorio David Viñas. Entrevista pública al doctor Lorenzetti. Muy bien, muy bien. Lorenzetti, el presidente de la Corte, que, bueno, hoy parece que le dio un poquito de tribuna a De la Sota, ¿no? Que se pudo explayar largamente desde un ámbito institucional bastante... ¡Ay, por favor! Oh. ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! Y nosotros creíamos que el problema era la tapa de una revista. ¡Robert! ¿Cómo está, Roberto? Ahora que la escucha usted, Nancy, la verdad, he recuperado la vista un saque. ¡Ay, pero sí, no! Se ve que las situaciones de estrés me ponen más, me dan mayor nitidez visual. Hoy me acordé de vos, Robert. ¿En qué Porque sentido? Me levanto a tomar unos mates en casa, a esperar a mis amigas, y el Nacho me baraja a la mañana. Tan kirchnerista está el Nacho, Roberto, tan kirchnerista. Mi marido me dice, vieja, ¿viste cómo le dice la De la Sota? No, le digo, mi amor, ¿cómo le dicen? Benzina. ¿Por qué, mi vida, de lejos parece solvente? ¿Vos podés creer? ¡Ay, mi amor! ¿Cómo lo tienen este chico? Le salió mal todo. ¿Viste que no vino Grondón al partido de Argentina-Paraguay? ¡Ay! Todo le sale mal al pobre chico este, que lo único que quiere es ser presidente, Robert. No está mal. ¿Vos qué pensás, mi amor? No sé. No parece muy buena su gestión allí en Córdoba. Ay, bueno, la gestión. Bueno, mi amor, está probando. Hizo un spot de campaña hace poco, porque de la SOTE está hace 180 días en el gobierno, mi amor. Pero la oposición dice que está hace 13 años, mi vida. Ay, vos podés creer los maestros que quieren cobrar el adelanto, el aumento. No, me imagino. Ay, todos los gremios en contra, tiran bombas, Robert, está sitiada, parece Kosovo esta provincia, y el pobre hombre hablando y hablándole a la nación y nadie lo escucha, mi amor. Ay, qué horror todo lo que está pasando. Bueno, mira, Roberto, la verdad, sí, te llamo a vos porque no tengo otro lugar donde explicar lo que nos pasa a los cordobeses con De la Soja, digo, De la Sota. Es un hombre tan honesto. Bueno, nada, y acá todo el mundo está enfrentado, no entendemos muy bien. Y digo, lo voy a llamar al Robert, porque seguramente me va a explicar esto. Confianza, porque dice que Lorenzino dice que no le debe nada a la provincia. Ajá. ¿Y qué cree que le diga yo? ¿Le debe o no le debe? Estamos perdidas en Argentina, no sabemos. El gobierno no le debe porque en realidad había un acuerdo ahí donde la provincia tenía que armonizar su sistema previsional con el sistema nacional. Pero bueno, como De la Sota cree que maneja un país, digo, me parece que no, me parece que estamos en un estado federal. Ay, y cada una de las provincias eso, tiene que... Ay, Robert, pero eso no es de la SOT, es de Angelós, mi amor. Él nos dijo que éramos una isla hace muchos años y él está gobernando una isla. Es como si fueran las Malvinas, ¿me entendés? Lo que pasa es que como no tiene mar, bueno, está con esta provincia mediterránea que está siendo ay, saqueada por todos lados. No sabés lo que es la gente en la calle y encima lo que le hizo la selección argentina. ¿Viste lo que le hizo? ¿Qué le hizo? Le puso un cartel de este chico, del desaparecido que tiene, en plena cancha de fútbol, Roberto. No es el momento, decía yo. Está bien, vieja, me decía Nacho, que muestren lo que pasa en esta provincia. Y digo, Nacho, hay cosas que no son para hablar en determinados momentos. Sabela con Messi, todos los jugadores en contra de la Sota, y encima Grondona no viene. Ay, está tan solo De la Sota. El único que lo acompaña es Messi y es radical. Hágame un favor. Hágame un favor, Nancy, sí, mi amor. Ya que lo ve tan solo a De la Sota, ¿por qué no lo va a buscar y le propone que inspire y exhale? Que inspire, claro, y exhale. Te convenció Rabí, ¿no? No, yo para sacarme la de encima también nomás. También te convenció Rabí, porque De la Sota lo no, trajo no escucho a Rabí, nada, ¿vos escuchás? ¿Alguien habla ahí? ¿Vos escuchás algo? ¡Ay, qué lindo! Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La radio pública tiene. Rock, rock, rock. Para 40 millones de argentinos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 52 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La Radio Pública. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la Radio Pública Argentina. La La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y 53, y un placer recibirlo acá luego de su indisposición, señor Manchinelo. Hemos recuperado, gracias a Dios, bueno, así que somos todo oídos, mire. Muchas gracias, y igualmente una alegría estar con ustedes de vuelta. Bueno, hay novedades desde Puerto Madero. No tenemos el corresponsal allí porque está ocupado seguramente en alguna actividad social, pero es importante transmitir esto que está ocurriendo en Puerto Madero. Las propiedades se están vendiendo en pesos, por lo menos ofreciendo. Ah, mire. Es decir, costó, los desarrolladores inmobiliarios han llegado a un, no sé si acuerdo, no se puede decir esto porque para esto había que tener otro tipo de información, pero sí hay una coincidencia en el mercado respecto de que las unidades de Puerto Madero, que son una de las más valoradas, más valuadas de Buenos Aires, se están cotizando en pesos. Hay una alternativa que es cotizarlas en dólares Banco Nación, y por lo tanto lo que queda se paga de acuerdo con el tipo de cambio Banco Nación. Hay distintas, hay la compañera Capocho hace gestos con la cabeza que no hay tiempo para explicarle el tema. Pero lo cierto es que Puerto Madero está entrando o ha entrado en este reacomodamiento hacia la normalidad de una economía que debe funcionar con su moneda nacional. ¿Cómo se está manifestando esto a su vez en las estadísticas del Banco Central? Bueno, ha habido un crecimiento en los depósitos en pesos, en plazo fijo, que ha sido interanualmente el que mayor crecimiento ha tenido. No hay un registro así. Creció más de un 48% interanual al último día de agosto. Los plazos fijos en pesos. Igualmente ha habido un crecimiento muy importante en los préstamos al sector privado, siempre tomando último día de agosto del corriente año contra igual día de agosto del año pasado, que crecieron un 41,3%. En cuanto a los préstamos, sigue estando todavía la estructura de la cartera activa del sector financiero muy armada en créditos de corto plazo, porque, por ejemplo, los adelantos son los que tuvieron el mayor crecimiento, 62%. Esto está hablando de una necesidad de capital de trabajo importante, que vamos a ponerlo en términos comparativos. Cualquiera fuera el índice de ajuste que se busque, la necesidad de capital de trabajo lo más que triplica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay evolución. ¿Por qué? Porque con el capital de trabajo no se devuelven deudas, no se amortizan deudas ni se pagan deudas. El capital de trabajo es materia que está en proceso, son productos que no están terminados. Entonces, esto está hablando, es interesante ese punto de vista. Pero también es interesante decir que hay un rubro